a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Te caíste en el barro cuando estabas por marchar a otro lugar y empezó a sangrar la tenencia de la vida que sorteó el calor para formar nuestra fe real. El signo campesino es la revolución. Siempre estarás vos. Te retrataron en tu fase innatural, durmiendo en tu corazón, floreciendo ya los claveles de la lucha. Su huella siempre queda. Esta revolución siempre estarás vos. Los tiempos han cambiado y mientras existía la repartición, esta redención. Vida arrodillado, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado, arrodillado. O el signo de Emiliano fue la revolución. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto esta vuelta? ¿Cómo te va? Ariel es mi nombre. Te tengo de algún lado. Te tengo de algún lado. Mejor morir de pie que vivir arrodillado. ¿Me gustó? ¿Cómo se llama el tema? ¡Contanos! El signo campesino. El signo campesino está en el disco Prefiero morir de pie. Otra visión, visita a Mis hijos están con el padre. En el estudio Braulio Domínguez es un honor y un olor para nosotros recibirlos. Un olor porque yo vine en bicicleta, estoy bastante transpirado pese al frío. Pero le damos la bienvenida a Ariel y Emanuel toca la batería. Así que ahora va a ser un solo de batería de 15 minutos. Chicos, gracias por venir, en serio. Y bueno, ya estuvimos hablando bastante, esto es lo que tiene la radio, el falso saludo, el falso comienzo de volver a preguntarles, a que nos repitan exactamente las mismas cosas que nos contaron. Les voy a dar también para que los salude acá mi compañero cabeza de Mis Hijos Están con el Padre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de visita en el programa. A ustedes por la invitación primero. No, por favor. Estamos muy a gusto acá. Bueno, buenísimo. Y el tema que tocaste recién es compuesto por vos, es compuesto por todo el grupo. Sí, en un principio sale de una guitarra. Sí, lo escribo, salen las notas y después va a la sala y después ahí es la verdadera composición del tema. La magia. Sí, ahí lo vemos entre todos y ahí sale. Bueno, como ven, vamos a tener que convivir con el operador técnico conductor, que a la vez que hablamos va modificando nuestras tonalidades para que salgan de la mejor manera. Me veo muy recto. Sí. ¡Wow! A ver ahí, mejor. Ustedes también, chicos, deben saberlo mejor que nosotros. El verde tiene que llenar el 75% del negro. No más, no menos, por favor. Ahí te pasaste. ¡Ah! Ahí también. Lo importante es que no quede liso. Empecemos, si no, estamos en el horno. Sí. Empecemos por el final y cuéntenos de la fecha que tienen ya programada. Así podemos invitar a los 2-3 oyentes que nos están escuchando y a Flor aquí en vivo. Le mandamos un saludo enorme. Bueno, la próxima es el 11 de julio, sábado, en Morón, en Zona Oeste, con Arruinado Pero Feliz, Anormalidad y unos chicos que bueno, van a tener su primera fecha, que se llaman All The Fish, que también son de Zona Oeste, en la panadería, ahí a 5 cuadras de la estación de Morón. Bien, después pásennos y hacemos la difusión vía Facebook. También, con claro. Dirección exacta, encantado. Horario. Encantadísimo. Los 300 pesos de entrada, etc. 375. Ah. Sí, el servicio de compra. Otra Visión es una banda que se define como. Hardcore melódico. Opa. Sí. O cuando estamos muy escabeados, pan rock. Sí. Pan rock en sus inicios flema. También ha sido. Sí, sí, empezó como un pan rock. No tan cuadrado, pero ahí, sí, con melodía en la voz siempre. ¿Cuándo fueron los inicios que están diciendo? En el 2005 empezó la banda. Éramos cuatro. Tuvimos un par de años siendo cuatro, después pasamos a ser tres. Y bueno, esta formación de vuelta y ahora somos cuatro. Siempre dos guitarras, un bajo y la batería. Pregunta polémica que siempre nos caracteriza a Mis Hijos Están con el Padre. ¿Puede ser que la banda en su origen asomó otro nombre? ¿O el nombre en otro idioma? Yo no estaba en la banda. ¿Por qué salta siempre eso? ¿Estuviste investigando? El archivo. Bueno, si éramos un poquito cipayos, se podría decir. Y teníamos el nombre en inglés. Pero bueno, era. Decilo. Éramos guachitos y todas las bandas del estilo llevaban el nombre en inglés. Y bueno, era Other Vision, que encima creo que estaba mal dicho, ¿no? Es Another Vision. Bueno, así éramos. Así éramos. Bueno, para chapear tampoco está tan mal, digamos. Sí, no, igual no llevamos nunca nada en castellano o en inglés, el nombre siempre. Nada. ¿Qué es lo que más le gusta cuando tocan? Estábamos hablando de la estética de la banda, de hacer buen sonido, de que la gente le lleve banderas y coreen sus temas. ¿Qué es lo que más disfrutás a los dos, les pregunto, arriba de un escenario? Y a mí personalmente me gusta ver cuando, qué sé yo, estás tocando y ves a la gente que te está escuchando, te está viendo, y cuando ves que alguno empieza a mover la cabecita, claro. Como que le está gustando, ahí ya me gusta. Después, el resto es viene arriba. O sea, si sale algo bien o la gente te aplaude o se copa hacer pogo o lo que sea, eso ya viene más. Pero está bueno cuando ves que, sí, la que alguien no puede evitar no mover la cabeza, es porque le está disfrutando. Está sintiendo la música. Claro. Sí, aparte cuando los amigos vienen a vernos y nos gritan, viste, bebadas, así que nos hacen cagar de risa y nos hacen sentir, viste, más sueltos. Eso está bueno también. Muy bien, ¿y cuánto pasa? Rock and roll. ¿Cuánto pasa de recitar hasta que empieza a mover la cabeza el público? ¿Está estudiado eso en el primer tema, en el tercero? Generalmente cuando nos vamos. Ah. Cuando llega la otra banda, claro. Ahí aplauden todo. No, depende. Ahí, depende de la lista que tengamos armada. A veces que armamos listas que son más potentes, digamos. O sea, que tienen los temas más fuertes al principio. Y ahí generalmente en el segundo o tercer tema ya se empieza a ver un movimiento de cabeza. Sí, sí, sí. Sí, hay listas que capaz llegaba el momento de armarlas en la sala y decíamos, che, bueno, el sábado pinta Furia y vamos con los tapones de punta, capaz que los temas seguidos, viste, sin tanto, tanto corte. O dejamos afuera los temas que son más tranquilos y vamos, claro, va más sí, depende de la lista. Sí. Muy bien. Y tienen varios discos, algunos, muchos, pocos. Recién ahora, bueno, a principio de año terminamos de sacar el cuarto. Ah, muy bien. ¿No? Sí, que es más un EP que disco, pero vale la pena mencionarlo. Sí, sí, hay. O sea, son cuatro discos, entre comillas, que sacamos. El primero fue un EP de 6 temas, después ya vino el disco de 11, creo. El segundo, o sea, creo que sería el tercero, también de 11, 12 temas. Sí. Y este último de 4, que fue tipo, sí, un EP, un demo, no sé cómo se dice. Sí, un EP de 4 temitas, tranquilo. O sea, teníamos material para grabar y dijimos, vamos a aprovechar y ya lo tenemos grabado. Bueno, fue lo primero que grabé con ellos también, así que ya. ¿Hace cuánto estás vos? El debutar con eso también. ¿En qué año te integraste? 2012. Sí, más o menos. Mediado de 2012. Sí. ¿Será Otra Visión dentro de poco o ya cumplió 10 años? Y ahora en octubre, estábamos sacando la cuenta con los chicos, fue el primer recital de la banda, en octubre de 2005, o sea que sí, en octubre. Que vamos a ver si hacemos algo, ¿no? Todavía estamos medio ahí pensando, ¿viste? A ver si hacemos algo, pero bueno, como hablábamos anteriormente, el tema de los lugares es un complicado. Es un tema que hay que tratar, ¿viste? En el sentido de conseguir un lugar que no tengas que poner de tu plata. Claro, o sea, en mediar entre un lugar que no salga caro y que esté acorde a la situación de, o sea, de festejar, claro, que los 10 años. Que esté bueno como para. Fue lo mismo que pasó cuando presentamos el disco anterior, o sea, Prefiero Morir de Pie. Se buscó un lugar más o menos copado y que no esté tan caro, como para que también bien ubicado, que la gente pueda ir y sentirse a gusto. Sí, aparte se busca un equilibrio. Esas fechas que son especiales, tipo presentación de disco, bueno. Esto que sería como un cumpleaños. Claro. Siempre son fechas que están buenas porque te vienen a ver capaz gente que nunca te viene a ver. Entonces está bueno capaz juntar a toda esa gente en un lugar viste que esté bueno y poder darle, tipo, ya que no nos vienen a ver capaz muy seguido, poder demostrarle, viste, que. Claro, claro. Somos malos, pero. Pero no constante. Tanto como capaz se imagina. Pero con buen sonido se disimula más. Claro, exactamente. Compartimos Mis Hijos Están con el Padre y Otra Visión, el ego y la humildad de lo malos que somos haciendo lo que hacemos. No, pero felices. Exactamente. Siempre. Para contextualizar y un poco a lo que en Brockman, Otra Visión, podemos decir, es una banda de chicos que ahora viven todos en la ciudad. Sí. Pero por estas perversiones de la industria musical no pueden, o no logran, o no quieren, /, tocar en la ciudad y se alejan un toque más para conseguir lugares más baratos. Pero que también decían, hablaban de que la gente de la ciudad es más pajera, quizás si tocas a tres barrios de distancia. Los Spiffs son unos tarados. Ya no te van. ¿Cómo ven no, eso? El tema es que si vos tocas en un lugar medio alejado, es como decía, si ya decís que estás tocando, no sé, en Olivos, y la gente que generalmente te va a ver es de Capital, como que les cuesta irse hasta Olivos. Y si te pones a pensar, es directo el trayecto. Entonces siempre lo que se trata es, si no se puede conseguir un lugar barato acá, tratamos de conseguir un buen lugar que sea en provincia, pero que quede bien ubicado para facilitarle la llegada a la gente que viene de Capital. A ver. Sí. Sí, como digamos que siempre es como que no esperamos tampoco el gran público en los recitales. Pero bueno, tratamos, viste, de que cada, ahora que estamos tocando poco, de que cada fecha sea tipo en un lugar puntual y que haya un poco de tiempo entre fecha y fecha, como para que no sean todas seguidas y que la gente, viste, este, bueno, vaya una y después a las tres que siguen, ¿no? Claro. En estos 10 años pueden decir que hablábamos de la estética, del sonido, fueron evolucionando y eligiendo en qué evolucionar. Digamos, bueno, tocamos, antes tocábamos lo que salgan bien los temas y estamos contentos. Ahora es también dar un show, un buen show visual, de que la gente le guste vernos. O yo creo que no, el show visual siempre somos complicados de gustar que nos vea. Sí. No. Sí, estamos trabajando un poco más en lo que es la composición, claro, lo que en es la sala y el armado de los temas, el sonido. Se busca que se suene. Es como decíamos, o sea, si está bien armado un tema y configurado el sonido, es más difícil que suenes mal. Entonces, siempre nos enfocamos en que se suene bien, que se escuche como querramos que se escuche el tema, más que en el aspecto visual. O sea, si no, vamos vestidos, por lo menos, a tocar. Conozco bandas que se desnudan arriba de un escenario, así que eso ya es importante. Yo también creo. Pero también iba a cuánto dista escuchar un disco de otra visión y verlos en vivo, que la interacción con el público, levantan, ahí hacen saltar a la gente, les piden, le ponen el micrófono para el coreno, todavía no están estrellato. No, primero viste que somos cuatro y o sea la gente para que cante se tiene que subir al escenario, viste, porque o sea son a pies ahí y no, como que no hay nadie, claro, que, están los cuatro tocando un instrumento arrime, claro, que arriba el micrófono y capaz que sí, la gente capaz no lo causamos o capaz la gente se pone tímida y no se suba al escenario a cantar, salvo algún que otro borrachingue, sí, viste, capaz que se copa y te canta con, no sé, un tema de otra banda capaz, pero y po. Hay veces que se arman. Hay veces que sí, hay veces que se ha armado. Está bueno cuando se genera eso. Sí, depende del clima. Bueno, nos pasó que es tipo una anécdota especial porque en Chile, cuando fuimos allá, la gente como se recopa con las bandas de acá. Sí. Y ponele, tocamos y sí, se armó todo, ¿viste? Y nosotros decíamos, veníamos. Era muy loco porque acá no nos pasa, pero ni en pedo que se arme así. O sea, ya por si íbamos a Chile y yo iba viendo a ver que ellos ya habían ido antes, pero era la primera vez que yo iba para allá con ellos y la verdad que nos recibieron re bien, re buena onda. Fue una y la primera fecha que tocamos del aeropuerto, fuimos al lugar que era la sede de Los Ángeles del Infierno de los motoqueros allá de Chile. Y pero re buena onda, todos se coparon. Y cuando subimos a tocar, los que estaban abajo, había un pibito de. El de Capitán Morgan, ¿cómo se llamaba? El que tocaba sí, el trombón. Sí. Levantaba a toda la gente, los hacía hacer pogos. Y sí, y bueno, ahí sí un pibe se subía a cantar un tema. Sí. Están diciendo que el público chileno tiene más aguante que el argentino. Y no sé, políticamente habría incorrecto. Había que ver el 11 de julio. ¿En qué? Viene ahí. Nos desafiamos, sí. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue que se dio esto de ir a Chile a tocar un festival? ¿Los invitaron? En realidad surgió de la mano de un amigo que toca en Knock Knock, es una banda de zona oeste. Que nos hizo la segunda. O sea, nosotros habíamos ido en el 2010, pero fue media fallida esa ida, porque íbamos para tocar tres veces y al final terminamos tocando una. La banda que nos invitó nunca la conocimos. Y fue medio raro, ¿viste? O sea, accidentado. Claro. Y esta vez, bueno, mediante un amigo de allá de Chile, de este pibe, de Jorge de Knock Knock, que tiene una banda allá, bueno, le dijo que si queríamos ir, que íbamos, que él nos armaba todo. Es más, nos hospedó el... No, ¿qué? No, si le pagaron los vuelos, alojamiento. Bueno, alojamiento nos arpamos. La fruta. Claro. No. Ari sabe. No pusimos un peso, salvo los pasajes de avión, que sí los arpamos nosotros. Ni siquiera para comida, o sea, se portaron con todo, la verdad. Y éramos, cuando fuimos estábamos todos en la casa de los padres de él, porque en el departamento estábamos apretados. Y nos alojó re bien, la verdad, muy, muy buena onda, Talo. Sí, Talo de Sin Remedio, la banda. Sí, estuvo, la verdad, estuvo buenísimo. Y eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, por poner un tema. No sé si habían elegido, ya habían definido cuál quieren escuchar, porque además de hacer música, los chicos recomiendan música. Y a mí me gusta Tiny Dancer de Elton John. ¿Productora? ¿Tenemos? Sí, afirma. We'll be right back. Hijos están con el padre, tiene el agravio de presentar su nueva emisión de radioteatros de bolsillo. En el año 2215. Sí, ya va. ¿Quién es? ¡Abra la puerta, señor o señora! ¡Traigo el anuncio! ¡Traigo la noticia! ¿Qué pasó, muñeco? Hola, ¿qué tal? Vengo a hablarle de nuestro Mesías, quien hace 200 años dedicó su vida a destruir las antiguas costumbres de la lectura, a combatir los malos hábitos de la cultura y el buen gusto. Vino él, pues, a salvarnos de las garras de Borges y Cortázar, a aniquilar la tiranía de Ricardo Forster y librarnos del canal Encuentro. Pará, otra vez no. Vos sos uno de esos testigos de Tinelli, andate a la mierda. ¡No! Traigo conmigo sus mandamientos. Así es, debo compartirlos con vos. El número uno, cosificarás a la mujer, le mirarás las tetas y recortarás sus polleras. No estimularás tu intelecto de ninguna forma. Solo verás por televisión hablar a gente que no conoces sobre peleas de gente que no te importa. Te burlarás de la gente aunque seas más estúpido que ellos y... Bueno, mirá, el robot de Graciela Alfano levantándole la mierda a ese perrito. Anda, anda, morite, puto. Mis hijos están con el padre. Agradece a la tira cómica Las aventuras del gato Moncholo, quien, sin su autorización, facilitó el material para este guión. Mis hijos están con el padre, así que este es un día que me lo tomo para mí. Porque siempre hay un pelotudo que se hace el hippie y quiere zafar de situaciones complicadas. Bueno, felicidades, chinchín. Salud, hermano. Paz, amor y salud para vos y toda tu gente. Pará, flaco, pará. Me volcaste todo el vino en la alfombra persa. Esta es importada, ¿no? ¿Quién lo trajo este pibe? ¿Es amigo tuyo? Tranquilo, hermano, no. Paz. Tómala como una ofrenda para la pacha, la madre naturaleza que tanto nos da. Pero qué pacha si se lo está escabeando el rope. ¡Qué pancho! ¡Ay, qué bien! ¿Pero qué carajo estás haciendo? Pibe, ¿no ves que me estás meando a la puerta del local? Estamos todos locos. ¿Por qué la violencia, hermano? Es la naturaleza humana. Estoy dándole de beber a la Pachamama, madre nuestra y eterna. Ah, sí, le está dando de beber. ¿Querés darle de comer también y me cagás la concha de tu madre sobre la mesa? Vení, hijo de puta, que te voy a agarrar. Así es, hay que tener cuidado con la gente que se hace abuso de confianza. Un delito que todavía no está penado por la ley, pero próximamente. ¿Es así, Diego Dur? Así es, el candidato a presidente Mauricio Macri, en su próxima campaña electoral, quiere hacer que sean de 1 a 2 años el famoso picahuevos. Picahuevos tan amigo que nos podemos hacer entre amigos, lo pena con prisión excarcelable. Así es. Y después de este suburbio de humor, continuamos con los niños tan jóvenes de Otra Visión. Mis hijos están con el padre. Sigue bebiendo y derramando cerveza en alfombras persas. Y seguimos hablando con Otra Visión, que querían nombrar al resto de sus compañeros. A la otra mitad. No, bueno, un abrazo grande a Checho y a Cristo, que bueno, por razones laborales no se pudieron acercar. Bueno, surgió todo muy sobre la hora, no quiero echarle la culpa a nadie, pero... No, pero bueno, un abrazo a ellos, ¿sí? Checho bajista y Cristo violero. Bajista, segunda voz. Obvio. Muy bien, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que mandar un saludo a cada una de las radios que transmiten este programa. Ustedes saben, acá tienen el sticker en mano, el original de Radio La Retaguardia. Esta es la radio que nos vio haciendo radio en un potrero y nos vio y dijo: vengan adentro del estudio. Y a partir de ahí empezamos a tener los contratos millonarios con los que, bueno, pagamos hoy en día nuestras mansiones en Miami. Un saludo a Fernando Tevele, María Eugenia Otero, que están allí en Radio La Retaguardia. Gracias también a la MX690K24 en radio, con Julio Pardo siempre allí, tan atento, que hace que este programa salga mejor de lo que es. También nos transmite Radio Artigas de Canelones, Uruguay, 88.9 en tu dial. Elaprendizmedios.com.ar, la radio del CFP24. ¿Qué es el CFP24? Club de fútbol. Tibio. Centro de Formación Profesional número 24 es el Centro de Formación Profesional de Flores, que tiene su propia radio allí, y talleres de muchos oficios. Hay de herrería, de carpintería, de radio justamente, de periodismo, de nada, me dicen acá, de cocina también, hacen cocina muy rica. Y también estamos saliendo por Radio Aijuna de Bernal 94.7, bien de acá. Así que bueno, nos pueden escuchar todos los días, prácticamente las 24 horas, si van sintonizando de radio en radio, como esas películas que uno la ve en el cable una y otra vez y es la misma y Y sigue siendo la misma. Sí, y además recordamos y avisamos que nos pueden escuchar este y los 86 más o menos programas anteriores en nuestro blogspot, que ahora mi secretaria les va a comentar. estanconelpadre.blogspot.com. Bien, seguimos haciendo el casting de secretarias para decir el blog de este programa. Mándanos el demo con tu voz para que te contratemos en este programa de radio. Muy bien, y yo me quedé con una pregunta que les iba a hacer a ustedes, a nuestros invitados hoy de Nueva Visión, y después cambió de tema y viste, uno se queda con otra visión. Ah, y Nueva Visión, ¿qué es? ¿Es otra cosa? Es como nuestro Pokémon, ¿viste? Sí, la evolución. Otra visión, entonces, perdón. Una pregunta que les iba a hacer y después se cambió de tema y ya no daba para hacerla, ¿viste? Y uno se queda con las ganas. ¿Y qué recordás del primer recital, este de octubre de 2005? ¿Qué imagen se te viene a la mente cuando pensás en él? Recuerdo, hay una foto donde aparece el hermano de uno de los conductores aquí presente, señor Claudio, ¿se puede decir el apellido? Bueno, usted sabe, Claudio Adur, está ahí haciendo los cuernitos a lo metalero, ¿no? Muy bien, un saludo a Claudio Adur, que seguro está escuchando este programa. Me acuerdo de él, me acuerdo de que, creo, no me acuerdo si cortamos cuerda o no. Fue igual una fecha bastante copada porque vino demasiada gente y bueno, ese día para acá se fue bajando la convocatoria. Y así, bueno, es nuestra vida. Así. ¿Dónde fue? Fue en un lugar que se llama Touch Music, ahí en Belgrano. Estuvo bueno, la verdad que Walter también, Walter al día de hoy se sigue acordando de nosotros, volvimos a tocar ahí, o sea, en el otro bar, 8 años después, y el chabón se seguía acordando de nosotros, así que por lo menos, viste, dejamos ahí la huella. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la otra pregunta que les quería hacer, ¿cómo fue su primer acercamiento a la música? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo llegaron a su instrumento? Y con Braulio Domínguez. Y yo, o sea, personalmente yo arranqué con el piano. Ajá, ¿a qué edad? A los 11 años, creo, más o menos. Empecé a estudiar piano con una chica de... una chica ciega que tocaba muy bien el piano, la verdad. Y era mejor maestra encima. No sé cuánto habré estudiado, como un año como mucho. Ajá. No fue lo mío. Después dejé de estudiar por 3 años más o menos. Y en el 2000. Sí, en el 2000. Me acuerdo que estaba mirando Match Music, creo. Y aparece un video de Smashing Pumpkins. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a probar qué onda con la batería. Y tenía un par de pesos ahorrados y en ese momento no era tanto una batería. Así que fui y compré una batería y empecé a ver. El primer paso fue comprar la batería, ¿no? Ponerte a estudiar. Sí, yo siempre hago todo al revés. Muy bien. Siempre hago todo al revés. No, bueno, está bien. Pero sí, no sí. Te equivocaste, digamos, porque no, me gustó bastante. Y lo primero siempre, o sea, como la batería no es como un instrumento como la guitarra, que ya la tenés armada para tocar, la tenía armada de cualquier manera la batería, muy mal armada. Todos los cuerpos desordenados, los platos por cualquier lado. Pero bueno, probé hace un año, después de ese año empecé a ir a profesor. ¿Tuviste siempre peleas con los vecinos por tocar la batería? ¿Sabés qué es? No, bastante, bastante copado siempre. Siempre los vecinos muy, muy buena onda, por suerte. Por lo menos en esa época. Muy bien. Y así fue tu inicio en la batería. Sí. Primero la compré, me junté con unos amigos del colegio que teníamos ganas de armar una banda. Empezamos a tocar. después seguimos en este momento. Muy bien. Bueno, primero no sabía que había tocado el teclado, el piano. Muy bien, este chico, ¿eh? No sabía eso. Factotum. No, y yo con un loco que vivía al lado de casa, que una vez, creo que llevé la guitarra que era de mi viejo, que era una guitarra vieja, y nos pusimos ahí a chamullar en... O sea, era mi amigo del barrio, vecino, y bueno, nos juntamos ahí a tocar, hicimos un recital, teníamos 10, 12 años, le cobramos a la gente, a los familiares de mi vecino. La banda se llamaba Autopsia. Y bueno, ahí como que me gustó, pero bueno, después pasaron un par de años hasta que empecé a estudiar guitarra. Entré más por el lado, viste, o sea, empecé a tocar la guitarra y justo también un vecino, yo vivo en un PH, el vecino del 1, yo vivo en el fondo. Ajá. El vecino del 1 se ve que me escuchó tocando y me dijo, che, ¿querés tocar en la banda? Qué sé yo, y ahí, bueno, empecé a tocar con mi primer banda, que duró un par de años, y bueno, después empezó esto. Muy bien. Qué bueno, vecinos copados es la característica en común. Creo que fue uno de los principales impulsores que nos dejó seguir tocando. Sí, sí, también tener... Yo conozco igual a los padres de él, sé cómo piensa, pero lo puede decir él, pero al menos mis viejos siempre, viste, me incentivaron, viste, nunca me dijeron, larga eso, qué sé yo. Viste que hay muchos padres capaz cerrados, viste, que quiere que estudie, no sé, una carrera. Claro. Yo tuve la posibilidad de que, viste, me dijeron, si te gusta la música, bueno, tocá, hacelo, divertite, viste. Muy bien. Sí, eso sí. Y bueno, mi vieja y mi abuela, hasta la presentación del disco, fue, bueno, mi abuela tiene 83 años y... ¡Qué grosa! Una grosa. Sí, haciendo pogo. Empezaba el pogo, mi abuela. Mosh. ¡Qué bien! Bueno, buenísimo. Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Todo bien. Sábado 11 de julio en Morón, a cuadras de la estación Morón. Sí, señor. El tren. Van a estar tocando Otra Visión en el preludio de lo que va a ser su cumpleaños 10 años de la fiesta esperada en octubre. Vamos a estar esperándola. Yo, si consigo cómo ir, prometo estar en Morón. Si consigo cómo ir, prometo estar en Morón junto con todos los oyentes de este programa. Así que, acá para el palco presidencial. No, y quiero que cuenten alguna anécdota graciosa. Nos metimos mucho en cuestiones técnicas y tácticas, en historias pasadas, en su vida musical. Algo gracioso, algo divertido o bizarro que hayan vivido arriba en un escenario o ensayando, o caminando en la vida. No, a mí se me ocurre, qué sé yo, ahora me apuras así, viste, capaz que hay anécdotas graciosas. Me acuerdo de que cuando nos fuimos la primera vez a Chile, fuimos en auto. Estuvimos como casi un día de viaje, ¿viste? Y estuvimos casi todo el viaje cagándonos risa, ¿viste? Hablando, sacando temas. Llegamos a Chile y nos perdimos. Nos perdimos en una autopista que estábamos como dando vuelta en círculo sin saber a dónde teníamos que ir. Y nos recontracabamos peleando, apusteadas, todo. Estuvimos como 20. O sea, creo que el viaje duró 23 horas, 22 horas, tipo en un auto, los cuatro cagando una risa. Y cuando llegamos, nos queríamos matar. No sé, después qué sé yo, anécdotas. Yo me acuerdo una del primer recital que toqué. Bueno, en esa época era una banda que era un trío y también hacíamos punk, más que nada. Y habíamos organizado el primer recital, o sea, fuimos, tocábamos, todo lo más bien. Y me acuerdo que terminamos de tocar y se subió Vieron un par de gente, ¿viste? Que no conocíamos, que por ahí habían ido a ver un par de a las otras bandas. Y se suben y dicen, che, su primer recital, sí, sí. Y el otro, che, sonaron re bien. Y viene uno y se me pone a hablar. Y dice, no, sonaron re bien. La verdad que muy bien. Bueno, después nos estamos viendo. Y se bajan y se van. Y yo dije, che, qué. Bueno, buena onda los pibes. Y cuando me doy vuelta para agarrar la mochila, me la habían parado. Yo 14 años, re ingenuo. Digo, qué buena onda. O sea, vamos a tocar más seguido. Bueno, pero hay que rescatar esta tradición del ladrón buena onda, entonces, ¿no? No el que viene claro. Con un cuchillo, con un arma. El que no te hizo nada, boludo, así es. Sino alguien que viene a, claro, a elogiarte, a valorar tu trabajo. Y bueno, de paso se lleva algo. No es gratis, pero... está bien. Así es como mis hijos están con el padre, roba a sus invitados. Se van con una sonrisa, pero perdieron una hora de su vida. ¿Y podemos hacer un tema más de otra visión? Sí. Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para un tema más y estaría bueno. Bueno, vamos a hacer... A ver, ¿qué dicen las redes? Del EP. Bueno, acá en Twitter, @ Norman Brisky, acaba de tuitear. Escuchen otra visión, los amo. Yo no soy el que se choreó la mochila. Uno menos de la lista. Bueno, vamos a hacer uno del último EP que se llama Interludio el EP y el tema se llama Tolerancia, vamos a ver cómo sale porque, viste, son temas rápidos, pero bueno. La tolerancia va de la mano con las ganas. Es por eso que vos sos como sos. Soy como soy, estamos como estamos. Con la esperanza que aguarda irresistible. El amor propio vale más que cometer el mismo error. No muerdas y vuelve a comenzar. Sé que no es fácil, pero transforma la decepción en buenas lecciones. Voy a hacer un papel, puede que hoy necesites volcar tus palabras. ¿Cuánto vas a esperar? No sirve estar en sumisión. Es tiempo de cambiar con la esperanza que aguarda irresistible. El amor propio vale más que cometer el mismo error. No muerdas y volver a comenzar. Sé que no es fácil, pero hoy transforma la decepción en buenas lecciones. Con la esperanza que aguarda irresistible. El amor propio vale más que cometer el mismo error. No muerdas y vuelve a comenzar. Sé que no es fácil, pero hoy transforma la decepción en buenas lecciones. Oh. Ari, me permito unos halagos. Tocar la guitarra, siempre tocaste bien. Te veo muy firme en el tema de la voz. Estuviste metiendo clase de canto. Sí, estuve ahí tratando de mejorar un cachito. Tuve un año ahí con Nuria, que le mando un saludo. Abrazo, Nuria. En algún momento escucha. Y después, bueno, dejé dejé y tengo que retomar. Pero sí, pues. Bueno, va un consejo también. Braulio, ¿puedo? Consejo. Bueno. Hablábamos en la previa, antes de que todo esto tuviera vida. Los chicos tienen, bueno, esta ideología de tocar la música, hacer su música bien y no tanto promoción a través de redes sociales, giladas de videitos y manejar a la gente. Pero pueden recomendar que escuchen este programa porque, lo digo realmente, han sido de los invitados más copados o que más naturales han estado durante el programa. Es como nosotros cuando dijimos que el público chileno puede, o sea, va a los redes y claro. No, pero lo notaba de llegar y como tener un buen diálogo desde el principio. ¿Entienden? Porque acá en la política es importante. Y yo prometo más seguridad y mayor educación. Más música. Presidente 2028. Muy bien, pero el oyente hoy no tiene un Facebook donde buscarlos, algo como para enterarse de próximas fechas, del tan ansiado cumpleaños de 10. Sí, el Facebook es Otra Visión. O sea, nos buscan y hay una página. Muy bien. Que ahí, bueno, salen algunas cosas locas, como la otra vez subimos un par de fotos de los 10 años, ¿viste? Hay fotos nuestras así, sin barba, ¿viste? Con granos, ¿viste? Bueno, verdes. ¿Eh? Ah, no, esa no la subí. Ah, tenés que subir. Si vos subís esa, yo subo, estoy vestido de eso. Ok, dale. Hecho, trato. Exclusivo, mis hijos están con el padre. Va a haber nuevas fotos picantes de Otra Visión. Y bueno, y ahí hay también un link que te saca al Bandcamp, que ahí están todos los discos para el escucharlos. Que escuchar, sí. Sufrir un rato. Sí, y después, bueno, si alguien se los quiere bajar, nos manda un mensaje y tenemos también links que son, viste, X, Z, sí. W. Bueno, son raros, viste, pero le mandó el link y se los pueden bajar. Y si no, bueno, pueden aportar a la causa y. Claro. Por un módico precio de. Comprarlos en la feria, viste, a veces cuando tocamos llevamos los discos. Ajá. O remeras, cosas así, y bueno. Calcos tenemos ahora. Calcos. En la feria se pueden llevar el disco. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo más que tengamos que decir antes de despedirnos? Esto de los calcos vinieron con la mano vacía, ¿o no van a dejar en nuestra paz? ¿Hace cuánto lo conocemos? Y hace como 4 años. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Bueno. Momento sentimental de mis hijos. Están con el padre. No, felicitaciones de mi parte porque se nota que no pueden vivir de la banda, económicamente hablando, pero que sí la sienten mucho y les gusta. Como alguno. Pero yo lo veo como un hobby más que una profesión. Disfruto más así. Sí, como algunos van al gimnasio, otros van a jugar la pelota. Nosotros hacemos como desordenar a la gente. Hacemos ruido. Es un hobby igual, Ari. Igual, sabés que ensayamos los martes. Ensayamos los martes a hacer la frase de día de este programa. Y nos reencontramos la semana que viene, dentro de 6 días y 23 horas, Diego Adur. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. No, ustedes. No, no, ustedes. No, ustedes. No, por favor. Recuerden, están con elpadre.blogspot.com.ar. Pueden escuchar este programa, pueden escuchar anteriores. Quizás no tan divertidos, pero igual de divertidos. Gracias, señores. Será hasta la próxima. Y les voy a hacer una nota cuando los vayas a ver. Por supuesto. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.